Hola Pepe, buenos días a la audiencia de Farco de Pasada en el país. Como vos lo decís, en Soledad, el bloque mayoritario de la Unión Cívica Radical, ayer en una sesión en el Consejo Deliberante de aquí, de la capital de Córdoba, aprobó el aumento del boleto. El porcentaje es del 28%. El boleto de Córdoba, de la capital, lo es ya y lo seguirá siendo el boleto más caro de toda la República Argentina. Está costando 7 pesos con 15, ahora y el aumento lo llevará a 9 pesos con 15. Cuando Mestre asumió, allá por el 10 de diciembre de 2011, el boleto costaba 2 pesos con 50, lo que significa este monto un aumento de más del 360% en estos 4 años de gestión. También tuvieron una actualización los precios del boleto para los anillos de circunvalación, que se irán a un costo de 10 pesos con 52 los interbarriales, 7,32 las tarifas combinadas y 11,44 pesos el boleto nocturno, 10,52, perdón, y las tarifas combinadas 11,44 pesos. Como decíamos, en Soledad, el bloque mayoritario de la UCR aprobó este aumento del boleto, pero ha sido esta semana bastante movidita porque también está en carpeta aprobarse un aumento en lo que tiene que ver con los impuestos al comercio y la industria. Se aprobó también rapidísimo el nuevo código de convivencia municipal, que es un émulo del código de faltas a nivel de la provincia, y además también el funcionamiento de un ente autárquico para la obra pública, lo que lleva rumbo a la privatización también de la obra pública en la municipalidad de Córdoba. Decir que Ramón Mestre fue elegido con una importante cantidad de votos, una importante mayoría, para un nuevo mandato que va a comenzar el próximo 10 de diciembre. Este mandato ya la Unión Cívica Radical, en sociedad con el PRO de Mauricio Macri, a través del partido Cambiemos. Ha comenzado el cambio en Córdoba, pero para mal, Pepe, aquí en la capital, con estos aumentos que lleva y que deja nuevamente al boleto urbano de Córdoba como el más caro del país. Y eso que hoy realmente todavía no termina su gestión, que es el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, justamente de este año, la municipalidad de Córdoba estará gobernada por esta sociedad Macri-Mestre, Mestre-Macri. Tito Guzmán, un abrazo grande. A usted también, muchas gracias.